Un video más para perder el tiempo, mi gente. Les tengo buena noticia a todos mis seguidores. Y es que si